La comunicación puede entenderse como la interacción mediante la que gran parte de los seres vivos acoplan sus respectivas conductas frente al entorno mediante la transmisión de mensajes. Signos convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. ¿Qué? Basta con decir que la comunicación es el medio por el cual nos entendemos los unos a los otros. La comunicación básicamente es eso. Cuando una persona no entiende lo que el otro quiere decir, se dice que existe ruido en la comunicación. Es decir, todo aquello que impide que el proceso de la comunicación se lleve a cabo. Como en este caso, que yo no entendí nada. Y aunque en ocasiones es un fenómeno que no podemos evitar, debemos procurar que esto no ocurra hablando de forma correcta en el lugar correcto, para evitar confusiones o provocar problemas. Así que ya saben, hay que ser buenos comunicólogos en vías de una comunicación productiva y ergo llegar a altos estándares de empatía con el receptor. Sí.